precisamente en ese sentido, en torno a lo que estábamos comentándoles, teníamos previsto poder conversar con uno de los integrantes de OAC Ubrique, ya decimos, en torno a ese acto que va a tener lugar esta tarde-noche, bajo el lema Trabajo digno para una sociedad decente. Fran García es integrante de OAC Ubrique, nos ha acompañado ya en otras oportunidades en relación a otras temáticas de ámbito social, reivindicativo. Fran, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, por parte de OAC aquí en Ubrique no se ha querido dejar pasar, ¿verdad?, esta fecha, que es un día que desde el año 2008, si no me equivoco, bueno, pues ya se ha fijado a nivel internacional por parte de los sindicatos para insistir en la necesidad de, evidentemente, un trabajo decente, dignidad, seguridad dentro de lo que es el trabajo por parte de los obreros. Sí, desde, ya te, como tú has dicho, desde 2008 pues viene celebrándose esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente y bueno, pues digamos la Iglesia siempre está un poco sensible a estas cuestiones, desde ya desde el propio Juan Pablo II que anunciaba la necesidad pues de que todo el mundo tenga un trabajo como medio pues para poder sustentar su vida. Y además, pues, el informe, por ejemplo, ayer salía una noticia de en el que uno de los responsables de Cáritas a nivel nacional decía que hoy por hoy ni siquiera basta con tener un trabajo para poder estar excluido de estar en situaciones de pobreza, de que realmente Cáritas está atendiendo cada vez más a familias en las que al menos uno de sus miembros pues trabaja, ¿no? Y es que no basta con eso, con tener un trabajo, sino hay que tener un trabajo porque sea digno, que ponga a la persona por encima pues de las necesidades económicas de la empresa, y entonces eso es lo que realmente pues intentamos reivindicar con actos como el de esta tarde. Hablamos de que precisamente se está conmemorando desde el 2008, lo digo porque lo que me viene a la mente es que precisamente a partir de ese año, ¿no?, fue cuando se puso más de relieve la crisis a nivel internacional, también por ejemplo en nuestro país, y es esta crisis la que además está provocando que, bueno, pues los niveles quizás de por parte de los trabajadores mismos, ¿no? Porque el objetivo principal es contar con un trabajo y, bueno, pues ante el desempleo existente, a veces ese nivel de exigencia está demasiado bajo y, por tanto, hay que insistir en un trabajo decente, ¿no? Desgraciadamente es así, ¿no? La necesidad es tanta, pues, que nos tenemos que aferrar a cualquier cosa que sale, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso conlleva pues que se llevan por delante pues un montón de derechos que se ha estado luchando muchísimo tiempo y que son derechos pues que anulan a la persona, ¿no? Pienso en aquí en Ubrique, pues pienso en los horarios esclavos realmente que tenemos de jornadas de más de 12 horas, ¿no? Pienso en la dificultad de la conciliación de la vida laboral y familiar que antes aquí en Ubrique pues también era más fácil para muchas mujeres que pudieran encontrar trabajos de media jornada para luego compatibilizarlo con el cuidado de su hijo o de las personas mayores, y hoy por hoy realmente es muy difícil que las fábricas contraten a mujeres en estas mujeres o hombres, ¿no?, en esta situación y que quieran una media jornada, por ejemplo, ¿no? Cada vez realmente las condiciones de trabajo, los derechos de los trabajadores están retrocediendo, desgraciadamente, ¿no?, en los últimos tiempos, y es lo que pretendemos sacar a la luz un poco en jornadas como esta y en actos como el de esta tarde. Y lo cierto es que, además, hablando de nuestra localidad, tú lo comentabas, ¿no?, hablando en concreto del sector de la piel, que en definitiva es el que aglutina mayor número de trabajadores en nuestra localidad y es, en definitiva, el que además es motor de todo nuestro municipio, pues también es cierto que hay un auge en cuanto a lo que es la actividad, pero también es cierto que los trabajadores están teniendo que echar muchísimas horas y, bueno, pues, por tanto, nunca, no viene mal, desde luego, y nunca mejor que este día para reclamar, bueno, dentro de lo que es esa Jornada Mundial por el Trabajo Decente, ¿no? Efectivamente, y, bueno, la reivindicación